voy a contarle lo que me pasó. No me dieron la visa, cometí un error. El día de la entrevista, la computer registró que falté a las leyes de esa gran nación. Cuando el cónsul me negó la visa, le hablé fuerte y le contesté. Desde ahí no me dejó hablar y llamó a la seguridad. Me castigaron de por vida para entrar al país donde todo latino sueña con ir. Me castigaron de por vida y 100 años más por si yo vuelvo a resucitar. Pasó, no me dieron la visa, cometí un error. El día de la entrevista, la computer registró que falté a las leyes de esa gran nación. Cuando el cónsul me negó la visa, le hablé fuerte y le contesté. Desde ahí no me dejó hablar y llamó a la seguridad. Me castigaron de por vida para entrar al país donde todo latino sueña con ir. Me castigaron de por vida y 100 años más por si yo vuelvo a resucitar. Me castigaron de por vida a